Bueno, Carlos, en el día de la fecha, 9 de la mañana, se recibe un llamado al 101 local, donde nos dan cuenta de que en el parque situado lindante al Jardín Maternal Julito, más precisamente en calle de María y García Costa de este medio, se encontraba una persona masculina alcoholizada produciendo desorden. Constituido bueno, el móvil policial, establece y certifica la veracidad de este llamado, constata la presencia de un sujeto masculino con el torso desnudo, en una de sus manos tenía una botella de whisky vacía de envase de vidrio, el cual al presentarse el personal policial rompe esta botella y se dirige hacia el personal policial con fines de agredirlo, donde el personal policial debe utilizar la fuerza mínima e indispensable para reducirlo e inmovilizarlo, trasladándolo inicialmente al hospital y posteriormente a la dependencia policial. De acuerdo a directivas impartidas por el fiscal en turno, doctor Sarramone, esta persona bueno, permanece aprehendida por el delito de resistencia a la autoridad y daño a disposición de la Fiscalía número 2, siendo requerido por el fiscal a las 16 horas para indagarlo. Esta persona ha sido identificada como Juan Carlos Deseo, mayor de edad, con domicilio en este medio y ya contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad. Perfecto. ¿Esto sucede en la madrugada de hoy? Precisamente 8:30 ingresa el llamado. Bueno, evidentemente esta persona alcoholizada ha seguido toda la noche, ¿no es cierto? Y bueno, cuando ya ocasionó desorden en la vía pública, es a eso bueno que la gente del barrio ha dado conocimiento, claro, de esta anomalía al 101 y bueno, y ahí eso sucede en los hechos, Carlos. La importancia del 101 también, exactamente, ¿no? Sí, y de forma rápida, ¿no es cierto? Bueno, para poder desplazar los móviles, dando aviso de cualquier inconveniente o cualquier actitud extraña o sospechosa, para poder llegar a desplazar los móviles, bueno, sí, la verdad que es de suma importancia, 101. Perfecto, Fabián, muchas gracias, ¿eh? Por nada, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera con estas novedades policiales en esta mañana en vivo de la 106, ya en instantes.